una vez más estoy en tu presencia para adorarte, Señor, por tus grandezas. Pues creo que todo es posible, nada imposible es para ti. Para alabarte hoy, Señor, estoy aquí. Una obra en mi vida ven a realizar. Sana mis heridas, dame libertad. Que pueda con mi corazón sanado, con alegría adorarte a ti, Señor, con mucha unción, con mucha unción. Señor, por tus grandezas, pues creo que todo es posible, nada imposible es para ti. Para alabarte hoy, Señor, estoy aquí. Una obra en mi vida ven a realizar. Ven, sana mis heridas, dame libertad. Que pueda con mi corazón sanado, con alegría adorarte a ti, Señor. Con mucha unción, con mucha unción.